incendio y la bofetada. El incendio. 1. Entre unas montañas, al levante de la Alhambra y en un pequeño valle, se alzaba el Cortijillo. Una rústica estancia mediana donde, desde hacía mucho tiempo, vivía un matrimonio, ocupado solo en la labranza de un buen trozo de tierra por donde pasaba un río de agua muy clara, dos o tres arroyos pequeños y brotaban varios manantiales. Por eso, todo este rincón era un pequeño y recogido paraíso que varias personas cercanas envidiaban. También algunos de los hombres con dinero que vivían en los recintos de la Alhambra. Circunstancia por la cual el hombre dueño del Cortijillo y los tres que cerca había vivían bajo un temor constante. Cuando hablaba con su mujer, este hombre le comentaba: algún día de estos, los que nos tienen envidia nos harán alguna trastada. ¿Tú crees? Lo estoy presintiendo y mi corazón nunca se equivoca. Pero yo ya tengo algo planeado, aunque desde luego que nunca haré nada para ir directamente contra ellos. Un verano muy caluroso, al ir a su huertecillo para regar las plantas, se encontró que le habían arrancado bastantes matas de hortalizas. Imaginó enseguida quién habría sido y por eso ni siquiera a su mujer le dijo nada. Dejó todo tal como había quedado después del destrozo para hacer creer al que la había atacado que nada le importaba el daño inferido. Pasó el tiempo y varias veces vio por sus tierrecillas al hombre que buscaba hacerle daño. Nada le dijo y como el malo fue descubriendo que el hombre del Cortijillo no reaccionaba a sus provocaciones, a los pocos días le rompió las cañas y le cortó las cuerdas que amarraban los soportes con que sujetaba sus hortalizas. Tampoco dijo nada a su mujer y ni siquiera retiró de las tierrecillas los trozos de cañas, palos y cuerdas. Unos días después, el hombre bueno dio comienzo a un proyecto que le daba vueltas en su cabeza desde hacía mucho tiempo. En un cerrillo, no lejos de su vivienda y por el lado de Sierra Nevada, comenzó a cavar una cueva. Le dijo a su mujer: este proyecto es un secreto muy especial. Tú a nadie digas nada. ¿Pero qué es lo que ahí quieres hacer? Una especie de refugio subterráneo para guarecernos nosotros y guardar las pocas monedas de oro que tenemos. Así, si algún día nos atacan las personas que nos tienen envidia, nos refugiaremos en este lugar y salvamos la poca riqueza que tenemos. Pues si necesitas ayuda, cuenta conmigo y desde luego que puedes quedarte tranquilo porque con nadie voy a comentar este gran secreto nuestro. Poco a poco y escondidas de todos los conocidos, el hombre fue horadando una gran cavidad en el corazón del montículo. Revistió las paredes con losas de piedra y pizarras que buscó por aquellos lugares y luego, en lo más profundo, cavó como unas cámaras especiales. Ahí fue donde guardó las monedas de oro y las pequeñas cosas de valor y luego fue tapando algunos de los espacios más secretos. Y mientras tanto, seguía cada día labrando sus tierrecillas y cuidando de los pocos animales que también poseía. Siempre con el miedo metido en el cuerpo y siempre conteniéndose para no dejarse llevar por el deseo de venganza que iba germinando en su corazón contra el que le arrancaba las plantas de su huerto. Y un verano, no mucho después de que el hombre malo le arrancara las hortalizas y le rompiera las cañas, un amanecer ocurrió algo muy grande. Al salir el sol, el airecillo que bajaba de la loma le trajo un olor extraño. «Huele a quemado», le dijo a su mujer. «Pues yo no sé qué puede ser», comentó esta. Se asomó por la parte de atrás del cortijillo y al descubrir lo que en la loma ocurría, lleno de miedo, gritó: «Hay un fuego muy grande en la loma de las encinas que desciende para el valle y las riberas del río». Y al oírlo la mujer y mirar, sintió tanto temor que ni siquiera pudo pronunciar palabras. Los dos entraron rápidos al cortijillo, a toda prisa cogieron las cuatro cosas de más valor y algunos alimentos y sin perder tiempo, se fueron hacia la cueva que en el montículo habían excavado. En este refugio se metieron para intentar escapar de las llamas que ya achicharraban todos aquellos lugares y también para ponerse a salvo de las personas malas que habían prendido fuego a los montes. Cosa que en su corazón el hombre intuía quién podría ser. (Risa)